fábrica de chocolates El Vapor navega por todos los puertos de la República con el cargamento de sus acreditadas e insuperables marcas de chocolate El Vapor, tipos Michoacán y Jalisco, amargo en marqueta y dulce en tablilla circular. El Vapor es la marca que garantiza calidad insuperable y pureza absoluta en el chocolate. Ello se debe a que en su producción, esta fábrica emplea la maquinaria más moderna y por ello las manos no tienen nunca contacto directo con el producto mismo. Por otra parte, la pureza de los chocolates del Vapor se debe también a que en su elaboración únicamente se emplean cacao de primera calidad, azúcar, huevo y canela fina. Porque lo cierto es que solo es puro lo que con pureza se hace. Obsequie usted a sus amistades, obsequiese usted mismo con un espumoso y exquisito pocillo de chocolate del Vapor en el tipo que prefiera, dulce o amargo. Sus amistades quedarán invitadas a volver y usted quedará convencido de que es el único chocolate 100% puro. 40 años de dar gusto a todos los hogares de la República Mexicana son la mejor garantía de superioridad de los chocolates del Vapor. No hay chocolate mejor ni más puro que el Vapor. Gran fábrica de chocolates El Vapor, sucesión de Francisco Moreno Guerrero, San Antonio Abad número 171, en México, Distrito Federal. ¡Se va El Vapor!